las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chiquirracia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, la FM 100. Sincilic.net. Arratsaldeon ongi etorriak, aupa kompa. Y aquí estoy junto a mi jefe, el perro. ¿Qué tal, perro? ¿Qué tal, jefe gato? Hay retorno, ¿no? Estoy oyendo como con retorno la voz. Es fácil, tenía abierto un poco el canal de emisión que por ahí entraba en el online y ya sabes, el mundo de la radio, de las ondas, de la internet. Aquí estamos en el 98º programa y cerca ya de la centena. Ay, ay, ay, preparándonos para el 23F, gato. Ya sabéis, vosotros y vosotras, que si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer a través del correo electrónico aupacompas con K de kilo y con N @piperrac.cc. Y también estamos en el teléfono, ahorita mismo este espacio que sale a las ondas a las 6 de la tarde todos los miércoles. Estamos en el número de teléfono 943-527-407. Si os encontráis en Orereta o a 3 kilómetros, sintonizar la FM 100. ¡Ay, el dial bien pinchao! Y si no, pues también os podéis escuchar a través de internet. Y ahora que lo dices, gato, pues sí, este sábado pasado tuvimos quehaceres sin Chilic y la verdad es que aprovechamos las instalaciones de la Asociación de Vecinos de Gastaño e hicimos un cursote de, pues un poco sobre mantenimiento de continuidad en la FM 100, el programa de continuidad, un poco con la entrada agendada de los diferentes espacios y programas de otras radios que podéis escuchar, además de los propios, de los de producción propia. Y luego también, pues sabéis que andamos con la web caidita y poco le queda para salir otra vez reflejada en esa dirección www.sinchilic.net. Poco le queda. Pero mientras se arregla la web, podéis ver a través de internet, podéis localizar tranquilamente el programa porque hay distintas aplicaciones o distintos sitios donde está albergada la página web y la radio de Sinchilic. Así es, sí. Nosotros ahora colgamos ahí en el archivo y a través de algunas líneas Telegram y en el Facebook. Y de momento es lo que nos estamos manejando la publicación, pero ya os digo, en poco sale ahí otra vez sinchilic.net. ¡Al aire! ¡Online! Pues bien, hoy este Aupa Compas pues también tiene este encuentro que realizamos previo a bajar al inframundo laboral. Inframundo laboral que quizás es un lugar que esté más cerca del centro de la Tierra, donde muchos dicen que debajo en el inframundo está la buena vida, gato, la buena vida, que no la conocemos en el inframundo. Nosotros bajamos al inframundo laboral y rastreamos por abajo esas luchas que saltan un poco en algunas páginas web de sindicatos anarcosindicalistas o webs asamblearias que nos incitan a luchar en ese inframundo laboral. Y luego subimos un poquito más y subimos a la cloaca social, que está un poco más cerca de la del exterior, vamos, digamos. Sí, pero de la superficie. Cloaca social. Inframundo laboral, cloaca social y el desinformativo semanal, en su versión reducida. Que, bueno, pues dejamos ahí unos 20 minutos donde los compas, Ainhoa y Javi, en ese quehacer pues semanal, desde luego nos aportan noticias un poco pues del mundo de habla hispana, mayormente. Así es, del otro lado del charco. A no ser que en algunas, pues como la semana pasada, por ejemplo, pusieron la lectura que hicimos de la solidaridad o reivindicación de pequeños artefactos que se habían puesto en solidaridad con el preso griego, Baris Naz, tenía el apellido difícil, a ver si lo miro. Digo por lo de Grecia. Sí, pero el apellido pues, ya nos disculparán los oyentes. Margaruris, ahora mismo viene. Compañero Aris Mansouridis. Aris, casi como uno que me suena a uno que hacía tabla de sur, Aris Arambú. Aris Mansouridis. Bien, pues como os decíamos, ¿con qué vamos a empezar hoy? No, pues se habla mucho de ¿de qué? De reforma laboral. Pues, ¿cómo no? Reforma laboral y no sé, la verdad es que nosotros no es que queramos ponernos aquí en modo técnico, pero desde luego, pues esta reforma ni es reforma ni es derogación. Y cada vez, pues un poco mayores, más amplias bases van un poco entrando al comentario de un engaño más. Un engaño más que yo en todo esto te preguntaría, Gato. Tú imagínate que allá por 19, ya con los designios de que venía también otra gorda, a finales del 19, y que se necesariamente pues el tejido industrial, la organización productiva, estaba todo que no entra en el nuevo mundo que nos presentan los ricachones. Entonces, si no hubiera sido por la pandemia, esta reforma laboral que ya estaba en boca de estos izquierdosos, que ya se llenaban la boca de venga a votarnos, que vamos a derogar las reformas laborales del 10 y del 12. Si no hubiera sido por la pandemia, quizás no se habría podido llevar adelante. Porque efectivamente una de las cosas que se observa es un poco la falta de respuesta visceral a este atropello y a este engaño que una vez más nos han puesto en la mesa. Si no hubiera sido por la reforma laboral, seguramente desde luego no estaríamos en esta situación. Estaríamos en la calle ahora mismo. O vamos, yo no digo que hubiera sido plato de buen gusto, porque hubiera habido, o sea, quiero decir que hubiera explotado, el sistema hubiera explotado, sí o sí, porque no hubiera habido esa inyección de dinero que ha puesto el capital ahora. Eso. El sistema hubiera implosionado o explotado, como quieras decirlo, y estaríamos ahora a hostia limpia con el capital, con la policía y con el sistema mismo. Igual hubiéramos dado un vuelco. Estaríamos seguramente mejor. Más apaleados seguramente, pero yo creo que por lo menos estaríamos actuando para hacer frente a este sistema? Desde luego pienso, por eso te hacía la pregunta, porque pienso que la pandemia efectivamente, hostia, nos ha dejado barridos sin capacidad de respuesta. Ante, sí, respuestas si quieres, pues que antes las llamábamos folclóricas, ¿no? En el sentido de que no entraban al combate, sino que eran pues reivindicaciones, pues así un poco, sí, como las que se llevan haciendo durante mucho tiempo, performance, ¿no? Pero vamos, que quiero decir que esto ha sido un balón de oxígeno hacia esta nueva transición que están haciendo, que este sistema está haciendo, digamos. Si no hubiera habido eso, hubiera explotado por todos los lados. Y de hecho, fíjate en Chile y fíjate en mogollón de sitios que la cosa estaba... Exactamente. O sea, la cosa ya había explotado absolutamente. Exactamente. Y vino este supuesto cisne negro y todo se paralizó. Y echaron el bálsamo por encima. Y ya esos movimientos sociales y todo ello, pues, quedó en un segundo plano. Así es. Y, claro, es viendo esto, me sorprende una vez más, pues, la poca capacidad que ha habido de respuesta. Desde el inicio, cuando comenzaron con los anuncios de la emergencia sanitaria, de los confinamientos, de las nuevas, diríamos, las nuevas normativas civiles y todo este cambio de desestructuración de nuestro modo de vida convertido, dejado al albur de los mandatos del Estado, ¿no? Y en ese sentido, hostia, los sindicatos, oye, no, nosotros cerramos, nada, nosotros también nos unimos a la pandemia y nosotros también, por seguridad, por higiene, por sanidad, cerramos. ¿Cuándo se ha visto? ¿Cuándo se ha visto que en una emergencia los locales de encuentro, precisamente, se hayan cerrado? Al contrario, siempre han servido un poco para armar un poco la respuesta, armonizar las fuerzas, y sin embargo barridos en ese sentido. Pero es que el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes, y sí, ahora nos encontramos con la reforma laboral, que se han hecho un circo de puta madre. Porque se han hecho un circo, vamos, han sacado... ¿En qué? Lo de la votación del PP y eso, claro. Eso, ¿sabes a lo que me ha sonado eso? A cuando la CUP hizo hace unos años esa votación para si iban, sí, independientes con lo de, el... con lo de CiU, con la propuesta de CiU, que no sé qué casualidad, pero salió un empate, que vamos, que estadísticamente haces, o sea, y es más fácil que te toque la lotería que haya ese empate. O sea, dices, a ver, eso es un mandato que ha venido de la Unión Europea, que a su vez ha venido de arriba, que son los que sueltan el capital. Y han dicho, señores, esta reforma tiene que salir adelante, sí o sí. Y punto. Y a hacerlo como queráis, que parezca toda una pantomima de que unos están de desacuerdo, unos o qué, un trásfugas y lo que sea, pero tiene que salir. Es igual que en plena pandemia, cuando había que votar esas ayudas, digamos, de la Unión Europea, esos 140, sí, supuestos 140.000 millones de euros, sí, que venía, que salió adelante con un supuesto partido político ultraderechista que estaba en contra de los encerramientos y en contra de todo, que es Vox el que votó para sacar esa ley de esos 140.000 millones de euros, sí, darlos, digamos, al Estado. Sí, sí, sí, sí, sí. Que todo es una pantomima, eso todo es un teatro, es un circo. Efectivamente, y te comentaba antes, pues un poco aquí, luego pues también teníamos otro artículo que ahora no podemos hablar, pero que era, diríamos, un comunicado de adhesión de numerosas fuerzas anarquistas, anarcosindicalistas, un poco, diríamos, un posicionamiento contrario al pasaporte COVID. Pasaporte COVID que ya, desde luego, ya ha caído, ¿eh? Como sí, sí, ya han caído las mascarillas. Pero es una reacción ya que mismo que se les queda pues a última hora. Sí, sí. A última hora, a tantas y tantas fuerzas que, pues, hostia, porque Efectivamente, desde el minuto uno, no es que vaya, yo sabía que esto era un engaño, no, no, desde el minuto uno hablaban del gran reseteo. El gran reseteo. Que el gran reseteo es como, pues a los que tenemos más edad, nos suena la reconversión industrial. O estos cambios que se producen desde arriba, teledirigidos, para, diríamos, ponernos pues un poco en mejor posición para que nos enculen, ¿eh? En mejor posición para que nos enculen, porque eso es lo que nos hacen. Entonces, veo que siempre bienvenidos, por supuesto. Por desde supuesto, luego. Dos años. Desde luego, pero luego que no dos... me vengan a mí con la cantinera de nosotros estábamos desde el principio, estábamos en contra, no sé qué. Venga, vete a cagar. Ya no con la cantinela, sino diciéndonos lo que tenemos que hacer. Eso para empezar, ¿no? Que se pongan en el sitio de todo el mundo, ¿eh? Y esperen a hablar a que y esperar a que tomen otras personas. Sí, pero ya sabemos cómo pasa, que esa gente que ha estado echando pestes, digamos, sí, porque, en contra de cierta gente, luego reculan hábilmente y luego se ponen a la cabeza del movimiento. Oh, sí, conocemos eso bien, sí. Pues un aspecto que bueno, juntamos reforma laboral, juntamos pandemia, juntamos posicionamientos anarquistas. Tenemos otra nota, creo, Gato. Tenemos otra nota que bueno, que tiene bastante sorna, me parece a mí. Sí, pues estando buceando pues por la red, digamos ayer, pues encontré una página web, que no voy a mencionarla, que lo pondremos en el enlace pues si alguien quiere leer la noticia, porque parece bastante dantesca, que se refiere a la pregunta ¿son veganas las vacunas contra la COVID? Así es el título del artículo. Y en ella pues van esbozando y pues no sé, pues en vez de preocuparse, digamos, si las vacunas son seguras para digamos, inocularlas a las personas, digamos, pues están más preocupados viendo a ver si las vacunas contienen alguna sustancia que sea animal. De animal o... Y no sé, me llamó un poco la atención. Y también decían como que contra más gente nos vacunemos, pues menos pruebas van a hacer en animales. Y ese tipo de estupidez que me parece que hoy en día las luchas sociales, o por lo menos parte de ellas, no digo todas, pero parte de las luchas sociales, no sé, están perdiendo, digamos, el prisma. O están perdiendo a mi modo de ver, ojo. Que me puedo equivocar o podéis estar en contra mía o lo que sea. Pero a mi modo de ver hay muchas luchas o reivindicaciones sociales que van por un camino estéril, un camino muerto. Digamos que el capital les empuja hacia lo que es el continente. Ahí, venga, podéis, digamos, revolver todo lo que queráis, pero el contenido, que es de lucha de clases o lucha esto, eso ni me lo toquéis. Y los mantienen ahí, pues enredando ahí, que no llevan a ningún lado ese tipo de luchas. Sí, en muchos casos incluso nos separan más que nos unen. Sí, y aparte que es que es ya llevar las cosas ya hacia un extremo, pero dices que absurdo, dices, esto es una subnormalidad. Dices, no sé. Y al final pues a uno se queda como estupefacto leyendo este tipo de artículos, dice, pero ¿qué están viendo mis ojos? Sí, una reflexión es pues eso, puede vacunarse contra la COVID crea demanda para más explotación animal. ¿Puede la vacunación evitar nuevos experimentos en animales? Salvar vidas humanas. No sé, o sea, quiero decir que desde luego, desde aquí no fomentamos el maltrato a los animales, pero para nada. O sea, así le gusta ver las macrogranjas y los animales hacinados y en malas condiciones. Eso no lo estamos defendiendo aquí. Lo que estamos defendiendo es que un poco más de cabeza y de centrarse en lo que es realmente, no sé, es el meollo de la cuestión. No, estamos yéndonos ya, cada día sale una reivindicación nueva, no sé, cada día pues... Otra etiqueta, otra reivindicación, otra etiqueta nueva. Y yo me adhiero a eso, porque no sé qué, no sé cuántos. Y cada uno a una etiqueta más exclusiva. Porque, pues no, pues aquí hay muchos. Me voy a ir a este otro movimiento que acaba de salir antes de ayer y hay poca gente y me identifico con no sé qué, no sé cuántos y no sé, estamos perdiendo la cabeza. Bueno, estamos perdiendo la cabeza. Puede... Es mi parecer, ojo, que aquí hay mucha gente que me puede... Puede parecer, pero yo te voy a decir una cosa, gato, a tu favor. Nos gustan personas como Gary Martin. Ese Gary Martin que hace... Acción directa. Esto sí que es acción directa de la buena. Sí, le recordamos a Gary Martin. Gary Martin allá en 2019. Sí, hace dos o tres años, sí que... 2019, en febrero de 2019. Fue despedido y la emprendió a tiros... En la noticia dicen contra unos compañeros, pero hay que matizar que esos compañeros era el jefe de recursos humanos y gentuza de este tipo que se encargan de hacerle el trabajo sucio al jefe. Así es, a este hombre le iban a notificar que lo despedían. Él tuvo un chivatazo, le habían llamado a dirección. Y apareció allí armado y nos dice la noticia que la mayoría de los trabajadores que murieron en el tiroteo estaban en la sala donde Martin fue despedido, dijo Zeman. 5 policías resultaron también heridos por disparos antes de que Martin muriera en un tiroteo con ellos. Pues así es, le recordamos porque pues fue una respuesta que siempre pues aparece, nos llega de Estados Unidos y aparece con la marca de sucesos de estos de armas, ¿no? Parece que son armas. En este caso, desde luego, era pues el hombre pues quemado en la empresa, como tantas y tantas situaciones se viven en los tajos, y se encontró, pues diríamos, pues en despido. Sería para él una con la gravedad que le traería ello, y la respuesta fue no solo el despido, sino que las condiciones que tendría en ese puesto de trabajo también serían alienantes. O sea, nadie de repente de un día para otro porque le hayan despedido coge una pistola y pum pum pum al jefe de recursos humanos. Eso tiene que tener un recorrido largo, que así las es. Condiciones alienantes, las vejaciones y todo tipo de cosas que día a día durante 8, 10, 12 horas estaría sufriendo en carnes. Sí, me viene también la canción esta de Albert Pla, que me gustaría ser, y ahora, y boom, cargarme un policía y salir corriendo, y vale, muchacho, tira, y llegar al banco y boom, saca toda la pasta, y nada, me recuerda, pero bueno, ahí le recordamos nosotros, desde luego, con cierta admiración, una persona que sí, que terminó fallecida, pero que en los tajos se producen tantas situaciones que la verdad es que algunos pues se merecen un golpetazo importante. Bueno, gato, hoy has traído una colección aquí de folk, funk, que tenemos que escuchar, ¿no? ¿O qué? Pues ¿qué no, me... no sé. Killigans, los Killigans, ¿te parece? Los Killigans. Vamos a escuchar a los Killigans. Out to sea, I think I've gone insane. On the 21st of May, our ship set from Nantucket, turning through the waters of the night. At 6:30 men, the town hall toiling out of sight. And I'll never find our way. Our sins we cannot pay. No way. Away, look away. Still killed, by the late man's soul. prepare. You're haunted by old Rodney's ghost. Rodney's ghost. Come on! With a punch pad and punches like a whale. And still killed Comp for the canalers, yeah, the crew could take him down. Yeah. I cried, I kept it from the dead, you pirates, you kept the dinosaur to burn and help her what you've done. And I'll be glad to see you there until the ring is with you till the morning sun. And now we'll never find our way. Our sins we. End in the jaws of what he hunted. In the whale seat, the men wash his shirt like a bloody batter wave. And all the town will sail on, and no one can hear, and the lake man was banished from his fate. Until his memory stayed behind, the gift was haunted till the end of his days. And now we'll never find our way. Our sins we. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. La lucha sindical de la CNT da sus frutos frente al conflicto con la empresa Huge Essence. Nos acordamos de Huge Essence, esta empresa, ¿te acuerdas? Las dos mujeres que, así, en la foto de expansión, decía ah, sí, como buenas emprendedoras y sí. Dos hermanas. Pues que hicieron una carta, en la segunda entrega de este caso, hicieron una carta que incluso la empleamos en portada de la UPA Compass. Una carta como diciendo así, ¿creéis que nosotros nos vamos a quedar? Pues, y leemos. Pues esta noticia hemos recogido desde el prat.cnt.cat. Esta última semana de enero, el conflicto iniciado por la sección sindical de CNT en la empresa Huge Essence, a raíz del despido de toda la sección y de los trabajadores del departamento de logística, ha tenido novedades. El día 2 de diciembre, la empresa Huge Essence despidió a 14 trabajadores, todos ellos del departamento de logística. Esta empresa está situada en el Prat de Llobregat. Y despidiendo así también a la totalidad de la sección sindical de la CNT en la empresa. Entre los 14 trabajadores despedidos se encontraban personas que en ese momento tenían una baja médica o baja por paternidad, así como otros compañeros con reducción de jornada por conciliación familiar. La empresa despidió a todo el departamento con la clara intención de externalizarlo, ya que actualmente este trabajo lo realiza otra empresa de fuera del Prat. Tras los años de lucha que llevaban a cabo los afiliados de CNT del Prat en esta empresa, se decidió iniciar un conflicto sindical con Luchesens. Durante estas últimas semanas han hecho piquetes periódicos en la entrada de la empresa, movilizaciones por las calles del Prat, se han repartido octavillas y pegado carteles por el pueblo, apareciendo la noticia en varios medios de comunicación locales. El conflicto ha tenido su impacto y muchas vecinas del Prat eran conscientes de la situación y han mostrado su apoyo a los trabajadores despedidos y al sindicato. A partir de ese conflicto se plantearon reuniones con la empresa ante la imposibilidad de readmisión, puesto que la empresa había suprimido los puestos de trabajo, se propusieron unas mejoras de las condiciones en el despido. Tras varias reuniones, los trabajadores han aceptado las mejoras planteadas. Varios miembros de la sección sindical han pasado de recibir 20 días año trabajado a 60 días año trabajado. Estas mejoras no habrían sido posibles sin la lucha de todos estos años de la sección de CNT El Prat en la empresa, ni del conflicto iniciado el pasado diciembre. Desde la CNT El Prat somos conscientes de que no es una victoria total, que no se ha logrado la readmisión y hemos podido asegurar los puestos de trabajo de los trabajadores. Pero entendemos que la lucha llevada a cabo por nuestro sindicato sí que ha mejorado la situación en la que la empresa pretendía deshacerse de estos trabajadores y de la sección sindical de la CNT. Desde el anarcosindicato os animamos a organizarse en los centros de trabajo, a crear secciones y mejorar nuestras condiciones como la clase obrera, plantando cara antes de que sea demasiado tarde para actuar. No se encontrará siempre junto a quien luche por los intereses de la clase trabajadora. ¡Aupa, compas! Pues efectivamente, conflicto, piquete. Piquete frente al Sabroso, franquicia de comida rápida. Sobmadrid.org nos deja la noticia. El pasado 29 de enero se realizó el primer piquete a las puertas de la franquicia Comida Rápida El Sabroso, situado en la avenida Donostiarra 22, Madrid, en apoyo a nuestro compañero de la CNT AIT, ex trabajador del citado centro. Durante el periodo laboral que desempeñó el compañero en El Sabroso, desde el 5 de mayo hasta el 23 de diciembre, sufrió un trato vejatorio de los más extremos que hemos conocido. Las jornadas laborales de lunes a domingo, con algún día libre ocasional, según la conveniencia de su jefe, se prolongaban durante 12 horas de forma habitual, no siendo remunerado el compañero hasta el tercer mes de trabajo y siendo retribuido con una cantidad irrisoria de 600 euros mensuales. El día 23 de diciembre fue objeto de amenazas, insultos y agresión física por parte del propietario de dicha franquicia, antes de ser despedido a razón de una falsa acusación de mala praxis por parte del trabajador. Hemos sido conocedores de que existen precedentes de que este tipo de prácticas abusivas por parte de gente de este local. Su modus operandi es captar jóvenes marroquíes, paisanos suyos, con la falsa promesa de regularizar su situación a cambio de trabajo, con el único propósito de explotarlos y beneficiarse de su vulnerabilidad. Es necesario volcar nuestro esfuerzo para que esta chusma jamás pueda volver a abusar de ningún o ninguna trabajadora. Por tanto, animamos a la difusión de este conflicto y al boicot hacia esa franquicia de Madrid en solidaridad con nuestro compañero. Este caso tan sumamente sangrante merece la máxima y contundente respuesta anarcosindical. Que el explotador pague lo que debe. Salud y lucha. ¡Aupa, compas! Y recogemos también desde... Bueno, teníamos la hoja que se, sí, que se pasquino, repartía. Sí, va, lo tengo ahí. Contiene más o menos en... Nos hacemos eco de este tercer piquete frente a Netcheck, que también, pues... La recogemos desde el sobmadrid.org. El pasado lunes 24 de enero volvimos a las puertas de la empresa de servicios informáticos Netcheck. Esta ya hemos hablado, ya comentamos un poco a qué se dedica esta empresa. Pues esta, pues es una empresa que bueno, pues diríamos un poco de esas peligrosas, ¿eh, gato? Netcheck, a ver si se abre. Qué lentita. Bueno, pues se dedica un poco a... Pues transformación digital, desarrollo de software, ciberseguridad, pues también en relación con las empresas estas TICs, estas de... Pero, que bueno, que también, pues no solo trabajan ingenieros, están también ahí trabajadores como cualquiera de nosotras. El pasado El pasado 24 de enero volvimos a las puertas de la empresa de servicios, en apoyo a nuestro compañero Enrique, para exigir su inmediata readmisión en la empresa en la que fue despedido como represalia a la actividad sindical que mantenía a través de la sección sindical de CNT AIT constituida con la compañía 2 años y medio atrás. Volvimos a la calle Velázquez, Madrid, y un buen número de compañeros, y volveremos las veces que haga falta. Y es que estamos convencidos de que la solución al abuso patronal no es cambiarnos de empresa, sino luchar desde dentro. Nuestro enemigo no es este jefe o encargado en concreto, sino el capitalismo en su conjunto, porque no tenemos miedo. Luchamos desde la acción directa y la autogestión, las mejores medicinas contra el acoso y la persecución sindical. Piensan en Netcheck que el despido se lo lleva a la persona afectada y que este castigo es una lección para toda la plantilla. Se equivocan de principio a fin. Les estamos dando una verdadera lección sobre lo que es la solidaridad y el apoyo mutuo. Dicen que nuestra protesta es un monotema y que ya es hora de hablar de otras cosas de la compañía. Parece que aún no se han dado cuenta de que la estrategia de tratar de borrar a la CNT AIT de la empresa despidiendo a su delegado sindical es sencillamente un fracaso. Desde el Sindicato de Oficios Varios de la CNT AIT de Madrid exigimos la inmediata readmisión del compañero despedido, el pago de los salarios dejados de cobrar, el cese de la violencia que la empresa ejerce contra la acción sindical, que la empresa deje de ser un tenderete de carne humana y se convierta en una compañía orientada a tener proyectos propios, y que la dimisión de la Junta Directiva por su incapacidad para escuchar y resolver los problemas sin emplear su intolerable violencia. Readmisión, compañero despedido. Salud para los que luchan. Aupa, compas. Pequeños, bueno, todo era caos. Los colores. solidaridad con la sección sindical de CNT-AIT en Verallóquer de Granada. Se tradujo. Noticia que hemos recogido desde cntaitalbacete.es. El sindicato de oficios varios de Albacete, la CNT-AIT, convocó el pasado 2 de febrero un nuevo piquete frente a un establecimiento del grupo Veramatic y Verallóquer en el salón de juegos Joker en el barrio El Parque Sur en Albacete. Esta empresa se constituyó una sección sindical de la CNT-AIT en Granada y se ha presentado una serie de reivindicaciones laborales, muchas de ellas contra la multitud de irregularidades y violaciones de la legislación laboral. Acudimos al piquete de un grupo de militantes anarcosindicalistas a apoyar a las compañeras y compañeros de Granada contra esta empresa. Nada más llegar, una compañera y un compañero del sindicato entraron para hablar con los empleados de la sala de juegos y un grupo de militantes comenzaron a repartir panfletos y a desplegar varias pancartas. En el establecimiento no había encargados, solo trabajadores. El impacto en el barrio fue muy bueno. La mayoría de la gente se paraba con nosotros a hablar y a apoyar la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la sección sindical de la CNT-AIT en la empresa, y sobre todo el vecindario se expresó negativamente contra estos establecimientos. Dentro de poco se convocará a otro piquete en solidaridad para seguir apoyando a la sección sindical por las actitudes antisindicales de esta empresa y reivindicar los derechos de la plantilla. Animamos a apoyar a la sección sindical de la CNT-AIT Granada en Verallóquer y pedimos el boicot total contra todas las casas de juegos, apuestas y hacer que el capitalismo ha desplegado por todos los barrios obreros para exprimir los bolsillos de la clase trabajadora. Contra las casas de apuesta y contra la explotación en todos estos centros de explotación, solidaridad obrera anarcosindicalista. La fuerza está en el sindicato. Sí, esta es una noticia también que la tenía vista en Granada cuando hicieron CNT Granada, cuando hicieron el piquete, pero que también me producía cierta... ¿Por qué recuerdas cuando estuvimos en... En Azpeitia. En Azpeitia estuvimos también contra las casas de apuesta que se abrió, la primera casa de apuestas que se abría allí. Y hubo bastantes movimientos que se realizaron. Y claro, en principio podía ser pues contra su ubicación. Incluso aquí alguna vez hablando también sobre las casas de apuestas, pues hablábamos, pues sí, se pueden retirar quizás las casas de apuestas en las calles, pero es que hoy la gente con el teléfono móvil y con una máquina en un bar, tal, ¿no? Pues llegan a hacer apuestas, pues... Pues no, hoy en día es todo a través de los teléfonos móviles, vamos, una aplicación descargada, y... Lo único que se acercan ahí es a, pues no sé, gente, digamos, mayor que no tiene esas aplicaciones en el móvil, porque la juventud, digamos, todo lo hacen a través de los teléfonos móviles, ordenadores o cualquier dispositivo de estos. Así es, y nos encontramos un poco pues esa respuesta vecinal contra esa ubicación, ¿no?, de estos lugares de apuestas. Ahora nos encontramos un poco, son dos trabajadores, me ha parecido entender, que han sido, diríamos, despedidos, y entonces la lucha es, o sea, mejorar las condiciones laborales en estos tajos de porquería. Se llama anarcosindicato, pero tiene más de sindicato que de anarquista, digamos, o sea. Quiero decir que al final... No por el sindicato, me rechina, sí, pero, un poco ahí, sí, aquí pero, las cosas, pero ¿no? Pero las noticias vienen recogidas en un anarcosindicato. Sí. Y al final está saliendo más a relucir el lado sindical que el lado anarquista. Es lo mismo que cuando se reivindica por los puestos de trabajo en las plantillas de, yo qué sé, de Navantia o de algún tipo de estos sitios que hacen buques y fragatas de guerra. Aquí. Que hacen fragatas de guerra. Eso es. Se puede, digamos, las noticias que salen desde los anarcosindicatos y esto, están haciéndolo más por la parte, digamos, sindical, sí, que por la parte, digamos, anarquista, en este caso. Entonces, hay, digamos, que hay un conflicto entre dos cosas que se están pregonando. Sí, sí, rechina un poco, gato, pero bueno. Sí. Yo estoy de acuerdo con la postura que estás manteniendo, pero que quiero decir que en estos casos sale más a relucir, digamos, el lado sindical. Entonces, otra cuestión que podríamos plantearnos, ¿hasta qué punto podemos llamar anarquista a un sindicato? Ya. Bueno, ahí quedan y damos noticia de la Marcha Blanca, que nos dice que el próximo sábado, la semana pasada estaba en Huelva y este próximo sábado va a Málaga.

she wants. Little bit of love. Love is what I got. Love is what I want. Love is what she wants. Bueno, pues agradecemos desde aquí al León del Goierri, el gato. Así es, le agradecemos, sí, sí. Continuamos en el inframundo laboral. Señalan a Sergio Murillo y las patronales como responsables de bloquear el convenio de residencias de mayores. Noticia que hemos recogido desde ecuadorechea.org. El sindicato LAB junto a Babestu se han concentrado en Bilbo ante la sede de las Juntas Generales en la segunda jornada de huelga en el sector de las residencias privadas de Vizcaya. La mesa de negociación del convenio de residencias de mayores de Vizcaya sigue bloqueada por parte de la patronal, que se niega a negociar y no atiende a las plataformas presentadas por los sindicatos. La Diputación de Vizcaya sigue ausente en el conflicto y LAB sigue demandando que debe ser parte activa en la negociación de este convenio. Una vez más, reclaman que es urgente la equiparación de las condiciones laborales. Me va un poco mal el mando ahora. Laborales de las trabajadoras de residencias privadas con las de las trabajadoras de residencias públicas. Realizamos el mismo trabajo, por ello las condiciones de trabajo se deben equiparar. Denuncian una vez más los servicios mínimos abusivos impuestos por el gobierno vasco, prohibiendo a las trabajadoras del sector a derecho a mejorar sus condiciones laborales y de vida. Desde LAB seguirán defendiendo la legitimidad y necesidad de las huelgas en los conflictos laborales, por mucho que se las prohíba. Señalan como responsables del bloqueo de las negociaciones del convenio a Sergio Murillo, diputado de Acción Social, y a las patronales Gesca, Lares y Elbe. Y que, como nos cuenta, nos suele contar este periodista, tienen nombres y apellidos las personas que están detrás de estas patronales, y a Óscar Zelaieta. No me sí, venía, que se pasó, ¿no?, por aquí, ¿no? Sí, se pasó reciente y precisamente presentando este libro que nos habla de residencias, el negocio de estas mafias que tenemos por aquí, pues de partidos, de PNV, pues cómo se ha llevado adelante toda la privatización, sí, de las residencias de personas mayores. Sí, con un rendimiento, hablaba que había un rendimiento de beneficio de un 25% de esto. O sea, que sí, quiero decir que es el capital público-privado que se manda ahora. Y esto será extensible, pues esto, pues a la sanidad y a la educación y a todo. Cabría pensar que las condiciones de las personas que están ahí trabajando pudieran ser mejores, pero la verdad es que, o sea, de mal en peor, y efectivamente lo vemos a lo largo y ancho de toda la península también. Antes hemos leído la de las servicios de ayuda a domicilio, también sí, otros... Sí, pues eso iba a hablar, que no sé, está colgado por la web o algo así, la charla que dio a Óscar Zelaieta está colgada en algún lado o algo así. La tenemos grabada, pero todavía no ha salido aquí en charletas. Ah, bueno, sí, porque yo la he escuchado, o por lo menos parte del fragmento, en el podcast Cuarto Oscuro. Ah, sí. Ahí está albergado, en iVoox, me parece. Ajá. Porque estuve salseando ahí en Cuarto Oscuro y estaba, por lo menos, no sé si era media hora la charla antes de la ronda de preguntas que tuvisteis, pues ahí estaba. Ajá. Bien, pues efectivamente. Vamos y nos quedamos con dos notas en el inframundo laboral. Una nos habla de la patronal se pone panza arriba. La patronal no se entera de que las horas han cambiado. Nos dicen desde rojoynegro.info. Como cucarachas panza arriba, tratan de alargar la precariedad de nuestro sector sin entender que hay un nuevo marco normativo que solo lleva a un camino. Que todas las personas que trabajan en el sector sean indefinidas. La patronal ha preferido buscar cuántas fórmulas jurídicas se le han ocurrido, imaginativas unas, codiciosas todas, para tratar de dejar sin efecto esta nueva normativa. Pretenden que los contratos eventuales se amplíen a 12 meses, cuando lo cierto es que no hay manera de justificar eventualidades en nuestro sector que duren tanto tiempo. Pretenden que el próximo convenio les permita usar constantemente el contrato fijo discontinuo, un tipo de contrato que se ha utilizado históricamente en la agricultura. Temporeros y temporeras del teléfono, ese es su nuevo sueño, una pesadilla en la que la patronal pretende usar este tipo de contratos para mandar a la gente a casa sin cobrar un solo euro cuando no haya pico de llamadas. Están en fase de negación y buscan a la desesperada unos cómplices que legitimen con su firma todo esto que pretenden. De hecho, la frase más sintomática de toda la reunión ha venido de la mano del representante de la patronal, que ha dicho: la reforma laboral dirá lo que diga, pero vosotros dejadnos que nos la juguemos en los juzgados. La próxima reunión del convenio será el día 24 de febrero y volveremos a hablar sobre el capítulo de contratación. Esta os voy a dar alguna pista más, porque la hemos recogido desde rojoynegro.info. Que es de las secciones sindicales de CGT Telemarketing, la sección de telemarketing, eso es. La lucha está en la calle, no en las urnas. Noticia que hemos recogido desde salamanca.cnt.es. Una y otra vez constatamos lo que ya sabemos, lo que es evidente, que el sistema no se puede cambiar desde dentro, que cada nuevo intento por cambiar las cosas, por honesto y lleno de buenas intenciones que sea, se topa con la imposibilidad, en el mejor de los casos, y con la traición, el colaboracionismo y la corrupción, la más de las veces. Sabemos que por cada migaja que logran arrancarle al sistema, nos imponen 10 nuevos yugos sobre nuestras cabezas. Por eso insistimos en que la lucha está en la calle y no en las urnas. Que la política la hacemos nosotras, entre todas, en los barrios y en los pueblos, luchando cada día contra el desmantelamiento del sistema público, contra la precariedad, la despoblación y la ausencia de futuro. Luchando con dignidad para crear la sociedad que queremos. No votes, movilízate. Viejas palabras que son recurrentes, necesarias. Dejamos el inframundo laboral, ¿eh, gato? Vale, vale. Sun begins to set. Enciende la radio. Sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Partidas solidarias a los juegos de mesa Autonomía Zapatista en Cherrimuño. Pues sí, él nos dejaba dar una nota a Rafa. Ahí va. Nos dejaba una nota, digamos, que no le dimos cabida la semana anterior. Pasada, eso es. Y bueno, este pasado sábado, pues grata noticia, realizaban una partida solidaria en Cherry. Y para recoger dineros, pues para... También la semana pasada hablábamos del... Myanmar, el cumplimiento de un año de resistencia contra el golpe militar que se levantó en aquel área geográfica. Y la lucha de muchos trabajadores de esta CIT, la internacional en la que participa CNT CIT de la península, pues tienen pues lazos con sindicatos en Myanmar, en Alemania, bueno, en tantos y tantos lugares. Una internacional anarcosindicalista. Desde aquí pues realizaron este encuentro en Cherrimuño. Me llamó la atención porque... con la cercanía pues se nos coló, no dimos noticia de ello, pero desde luego un encuentro grato, el que se llevó adelante en Cherry. Estuvieron hasta las tantas y sacaron unos dinerillos para enviar, y contentos con este juego que es... Sí, que es de la... cuando hubo la gira zapatista por aquí, pues es un juego que sacaron, un juego de mesa para entre 2 y 6 jugadores que sacaron. Eso para es. Poder financiarse, digamos, el viaje a Europa, los zapatistas. Se lanzan los dados y se ponen en común entre todos para hacer frente a las cartas de contexto que van saliendo, paramilitares, megaproyectos, sequías, etcétera. Al décimo turno se termina y tienes que haber conseguido todos los objetivos. O todos los jugadores ganan o todos pierden. Bien, juego Autonomía Zapatista. Es un juego de mesa colaborativo. Nos dicen quienes juegan deberán colaborar para construir la autonomía en un territorio zapatista, consiguiendo las 13 demandas y siguiendo los 7 principios del mandar obedeciendo. Recomendado para personas de más de 10 años. Cada partida unos casi cerca de una hora. Pues un saludo a estas propuestas que nos llegan. Así desde es. CNT y Cherrimuño. Y estaremos más atentos por si... A la próxima. Más veces. Para anunciarlo en nuestro magnánimo programa. ¡Aupa Compás! No a la guerra, guerrarí es. La noticia que hemos recogido es de sincuartel.org. El pasado domingo 6 de febrero, convocadas por la guerra empieza aquí de Ongi Etorri Errefuxiatuak, Kenmok y Ongi Etorri Errefuxiatuak, se concentraron cientos de personas bajo el lema No a la guerra. Supimos que la guerra de Irak se fundamentó en una gran mentira. Se han destapado estos días que la guerra de Afganistán ha estado alimentada por más de 2 décadas de falacias y manipulaciones de los hechos. ¿Qué mentiras se están construyendo ahora en torno a Ucrania para hacernos creer que lo más razonable es preparar una guerra? Diferentes potencias económicas defienden sus intereses a espaldas de los pueblos afectados. El estallido de una guerra, por limitada que fuera en sus comienzos, puede tener consecuencias impredecibles para las poblaciones. Se podría saber cuándo y dónde empieza, pero nadie puede saber dónde hasta dónde llegaría su extensión ni su duración. Como sucede en todas las guerras actuales y recientes, las más afectadas serán las poblaciones civiles de la región. Además de las muertes que sufrirán, se verán obligadas a migrar y se transformarán en personas migrantes forzadas y en busca de refugio. España y sus pactos no son ajenos a todo ello. La OTAN es uno de los agentes principales de la confrontación, pero el Estado español, que forma parte de esa alianza, no es inocente, sino más bien todo lo contrario. Ha tomado la iniciativa de enviar una fragata al Mar Negro hacia donde ya se dirigía también un dragaminas. Igualmente ha ofrecido un despliegue aéreo con aviones de combate Eurofighter en Bulgaria, sumando esto a otra misión que mantiene en Letonia con varios cientos de militares y gran cantidad de material de combate. Y así es como rápidamente este gobierno autodenominado de progreso, en vez de reclamar una conferencia de paz sobre Ucrania, se alinea con Estados Unidos y se suma a la posibilidad de una nueva guerra. Hay que recordar aquí además que a pesar de que lo ha pedido numerosas organizaciones sociales y todas las organizaciones pacifistas y antimilitaristas, España es uno de los estados que todavía no ha ratificado el Tratado Internacional sobre la Prohibición de las Armas Nucleares auspiciado por Naciones Unidas. Recogemos también CAF, esta empresa que se asienta también sobre Guipúzcoa en Tel Aviv, en el régimen del apartheid. La hemos recogido desde laine.org. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, con sede en Guipúzcoa, acaba de anunciar que ha obtenido junto a su socio israelí Sapir la licitación para realizar una línea de tren en ligero en Tel Aviv, capital económica de Israel. La construcción, equipo motriz e instrumentalización supondrán más de 1.000 millones de euros y en lo que respecta a CAF, más de 500 millones de euros. Además, la adjudicación contempla el mantenimiento de esta línea y su equipo durante 25 años. Con anterioridad, CAF y su socio Sapir habían concursado en contra del criterio de los sindicatos que operan en el País Vasco y de los movimientos de solidaridad y ganado en agosto de 2019 la licitación efectuada por las autoridades de ocupación israelí para la construcción y ampliación de las líneas de tren ligero entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas. En este caso, además de la construcción, material móvil y de señalización y mantenimiento, se incluía la gestión operativa. Para ello absorbieron los activos de la anterior concesionaria. La base logística se encuentra en los territorios ocupados, los mismos que algunas de las nuevas estaciones. Cuando obtuvo esa licitación, CAF le mintió a accionistas e inversores al afirmar que había obtenido un contrato en Israel. CAF hizo oídos sordos. Como era imposible desmentir que se va a lucrar bajo autoridades de ocupación responsables del diseño de la misma, que expropian o expulsan a los habitantes palestinos de su territorio y que promueven la transferencia de población ocupante a territorios ocupados, y sabiendo que CAF es agente necesario para la movilidad del ocupante, la empresa ha intentado obviar su responsabilidad. Desde la redacción de un informe por parte de un catedrático de Derecho Marítimo, amigo peneuvista de Urcullo, al pago y redacción de informes de responsabilidad social. CAF tuvo la fortuna de que Naciones Unidas, que estaban elaborando una base de datos sobre empresas que favorecen y se lucran con la ocupación, limitase su estudio hasta julio de 2019, no viéndose así incluida en ella. Pero no así su socio Sapir, que fue incluido y que explota canteras y construye viviendas en las colonias, ilegales para el derecho internacional, e infraestructuras en los territorios ocupados palestinos. Eso demuestra que no existe la diligencia debida de CAF en el estudio de proyectos, control de proveedores y clientes, y que los textos con esa denominación que realiza la empresa no son más que un señuelo embaucador para terceros. Ante la denuncia de Naciones Unidas, varios fondos de inversión internacional, el del Estado noruego y el de los funcionarios de dicho país, han liquidado su participación en Sapir. 31 organizaciones de derechos humanos y de solidaridad, incluyendo este comité, han pedido que CAF sea incluida en esta lista de oprobio. CAF mantiene que no comete ningún delito y que la Unión Europea no ha sancionado a ninguna empresa delincuente por lucrarse con la ocupación al servicio de la potencia ocupante. Ha vendido autobuses Solaris a EdgeJet, una empresa israelí que cubre el transporte interurbano entre las colonias y el territorio israelí. Como proveedor financiero está excluido para este proyecto cualquier fondo público español. Ha elegido a varios bancos israelíes como Hapoalim. Tanto EyeJet como Hapoalim se encuentran también en la base de datos de las Naciones Unidas. La diligencia debida de CAF es admirable, como sus auditores ante Deloitte y ahora Ernst & Young, que no ven, oyen ni huelen nada. Este asunto es preocupante. La fanfarronería de CAF ante los representantes palestinos que han denunciado en un informe a la empresa es idéntica a la impunidad israelí. CAF se procura un lavado de imagen firmando un cuestionario del Pacto Mundial de Responsabilidad Social Corporativa y dándole publicidad. Es un esfuerzo baldío. El rey está desnudo, aunque algunos medios de comunicación no lo digan. Dentro de unos días se va a conmemorar el segundo aniversario de la publicación de esa base de datos y hay muchas organizaciones, entre ellas la Confederación Sindical Internacional, que están reclamando su actualización. el asunto del tren ligero entre Jerusalén y las colonias próximas ya está contemplado y rechazado en varias resoluciones de Naciones Unidas. Diversas entidades consideran que el régimen de ocupación israelí es un régimen de apartheid. La última, ahí la Corte Penal Internacional va a seguir recibiendo pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel y de los agentes que apoyan esos crímenes contra la humanidad. En Núremberg se empezó a juzgar a los responsables empresariales que actuaron e implementaron las políticas criminales de las autoridades nazis de esa época. Ha habido empresas y directivos juzgados por su papel en la dictadura argentina. Mientras tanto, la dirección de CAF y SAPIR sigue licitando una nueva línea de tren ligero entre Jerusalén y las colonias. Escrito desde el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Y bueno, son palabras que efectivamente CAF, ubicada en Guipúzcoa, y nos sigue también rechinando este aspecto, como hablábamos antes también de estas, pues de las casas de apuestas. Sí, sí, esto al final, esto todos los trabajar en la CAF, pues también rechina. Sí, pero todos los movimientos que están haciendo el sindicato de cara a la galería para protestar en contra de este tren, porque saben que no va a salir esta propuesta adelante y saben que van a hacer el tren. Me gustaría ver si realmente esto se frenara en seco y no tendrían el trabajo de este contrata. A ver qué decían los sindicatos. Y dirán, uy, madrecita, no sé qué, no sé cuántos. La está diciendo, yo creo, pienso que lo están diciendo con la boca pequeña porque saben que van a licitar y al final van a tener ese contrato. Porque si no, si no, otro gallo cantaría. Si no, pasaría igual que en Navantia o que en estos sitios, por ejemplo, el buque de las fragatas, sí, que han salido a protestar porque no tenían trabajo y no tenían previsión para hacer más fragatas de guerra. Y entonces han salido los trabajadores a protestar y los sindicatos con ellos a protestar. O sea, sería una situación similar. Estarían abogando por sacar adelante cosas incongruentes a cualquier movimiento. Estaremos atentos de todas maneras, gato. Muy bien. Ahí vamos. Es hora de admitir el fracaso. Recogido desde Noticias Amor y Rabia, blogspot.com. El profesor Ehud Kimron, jefe del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Tel Aviv y uno de los principales inmunólogos israelíes, ha escrito una carta abierta en la que critica duramente la gestión israelí y de hecho mundial de la pandemia del coronavirus. Y nos dice así: Ministerio de Salud, es hora de que admitáis vuestro fracaso. Al final la verdad siempre se revelará y la verdad sobre la política contra el coronavirus comienza a revelarse. Cuando los conceptos destructivos se derrumban uno tras otro, solo queda decirles a los expertos responsables de manejar las medidas contra la pandemia, os lo advertimos. 2 años después, finalmente os dais cuenta de que un virus respiratorio no se puede derrotar y que cualquier intento de este tipo está condenado al fracaso. No lo admitís, porque no habéis admitido casi ningún error en los últimos 2 años. Pero visto en retrospectiva, está claro que habéis fallado estrepitosamente en casi todas vuestras acciones e incluso los medios de comunicación están teniendo ya dificultades para cubrir su vergüenza. Os negasteis a admitir que la infección llega en olas que se desvanecen por sí solas, a pesar de años de observaciones y conocimientos científicos. Insististeis en atribuir cada declive de una ola únicamente a vuestras acciones y así, a través de la propaganda mentirosa, superasteis la plaga y la volvisteis a vencer, y otra vez así. Os negasteis a admitir que los tests a gran escala son ineficaces, a pesar de que vuestros propios planes de contingencia así lo indicaban abiertamente. Os negáis a admitir que la recuperación de la enfermedad tras haberla pasado protege más que una vacuna, a pesar de que los conocimientos que teníamos previamente y las observaciones muestran que las personas vacunadas que no han pasado las enfermedades, o la enfermedad en este caso, tiene más probabilidad de infectarse que las personas que sí la han pasado. Os negáis a admitir que las personas vacunadas son contagiosas a pesar de que se han observado. En base a esto, esperabais lograr alcanzar la inmunidad colectiva y mediante la vacunación y también habéis fracasado en eso. Bien, pues este artículo continúa, es bastante extenso. Sí, Lo vamos a dejar aquí. Me parecía interesante, un poco para su lectura, por lo menos de su entrada, porque se produce en Israel, también al hilo de la lectura que previa que habíamos hecho. Y es que en Israel también, pues, están en la cuarta vacuna. Y es que en Israel, pues, ha pasado casi como en Gibraltar, pues que efectivamente han sido azotados por todas las plagas, apocalípticas, porque todas les ha tocado, a pesar, como digo, de estar tan vacunados, ¿sabes? Y ha sido un ensayo, pues diríamos ahí, a puerta cerrada. En este sentido, claro, los israelíes de entrada, ¿qué decían? Vacunas para todos y un huevo, ¿entiendes? Que se jodan los palestinos, ¿eh? Los palestinos que se jodan. Pues en ese sentido hay que decir que los palestinos han salido mejor parados en el sentido de la vacunación, en el sentido de esta emergencia sanitaria que los mismos israelíes. Y o como... sea, quieres decir que el propio gobierno israelí, siendo tan pocos como son en el mundo, está, digamos, está haciéndole mal a su población, a su propia población. O sea, si hay que contar que dentro de Israel hay palestinos. Si su supervivencia, digamos, que son pocos, está, digamos, conviene que contra más israelíes haya, mejor. O sea, tú estás diciendo, o este artículo está diciendo, o lo que sea, que ellos mismos están atacando a su propia gente y los están intentando, sí, matar. O sea, efectivamente. Pues no tiene sentido. Pero es que precisamente... O les han inoculado agua o esto, porque nadie... O sea, en su sano juicio, si un Estado quiere sobrevivir, y un Estado como Israel, que no es tan grande, quiere sobrevivir, lo que tiene que tener es a su población, digamos, bien cuidada, o no esto, porque a la mínima, contra menos sean, más facilidades de que los exterminen de por medio. Y precisamente ha ocurrido en Israel que han sido sometidos, como te decía antes, a todas las plagas, es decir, han tenido muchas afecciones, y precisamente porque han llevado un proceso de vacunación pues muy muy estricto. Y efectivamente también, pues este señor, como hoy ha salido José Ramón Rosselló, este también, pues este alto mando, diríamos, de lo que es la farmacovigilancia, Juan Ramón Laporte Rosselló, pues este hombre en la comparecencia que realizó ayer en la sala de las Cortes, en una, diríamos, a petición de algunos grupos parlamentarios, pues ha hecho un repaso de lo que ha sido pues la pandemia de estos dos años, y mostrando su preocupación por, ya no por los equívocos que se han producido, sino también, o sea, cómo se han podido producir, y sospechando pues que se ha actuado contra la población, porque este experimento global, como él lo llama, pues efectivamente no se ha podido cuestionar en ningún momento a partir de las lecturas de datos, y todo ha sido postergado, y todo nos ha traído pues dos años, nos vamos a poner, dentro de nada. Entonces, son interesantes estos testimonios, como el anterior que decíamos, porque ese hombre también habla desde el Ministerio de Salud. Y habla y se está dirigiendo al Ministerio de Salud. Sí, pero yo como persona que pienso, me extraña que lo que le estén inoculando el gobierno israelí a su población sea lo mismo que le puedan estar inoculando en otros sitios, porque la supervivencia de Israel, con los números que son no son tantos, depende de que de un número de población alto, elevado, porque pues si no, ha sido en Israel donde efectivamente sí, se han registrado altas denuncias, muchas denuncias, numerosas denuncias sobre esos efectos adversos en las vacunas. Lo dejamos ahí, pero pensamos que es... Sí, lo dejamos ahí porque tenemos que continuar. Está muy rato. Loco, ¿eh? Y... Que me caliento. Y tenemos que ir continuando para terminar la cloaca social. Eso es, una nota que nos ha hecho llegar Rafa. Rafa Lasarte. Pues del 7 al 19 de febrero, exposición Mujeres Libres del 36 al 39 en Tafalla. Noticia que hemos recogido y que nos ha facilitado Rafa Lasarte, que lo ha cogido desde cnt.es. Esta exposición trata de recuperar la historia olvidada de la organización Mujeres Libres, una agrupación femenina surgida en el seno del movimiento libertario durante el año 1936. Cuyo propósito era unir a las mujeres de clase obrera para luchar por su emancipación,

Este tipo de empresas extorsionan, amenazan e incluso llegan a ejercer violencia física a familias vulnerables para ejecutar desahucios sin iniciar un procedimiento judicial. El último caso ocurrió en el municipio Gran Canario de Telde. Como denuncia la persona afectada en Canarias 7, una de estas empresas engañó a su hija menor para que le abriese la puerta. Cuando la menor accedió, la propiedad cambió la cerradura y desalojó a esta familia sin recursos de la que había sido su vivienda durante los últimos 20 años, impidiéndoles incluso recuperar sus pertenencias. Muchos propietarios acuden a este tipo de empresas porque los desalojos extrajudiciales suponen para los propietarios una solución mucho más rápida y económica que iniciar un procedimiento judicial. Sin embargo, estos procedimientos pueden implicar una vulneración de los derechos de las personas desahuciadas, ya que no existen garantías legales y se les impide solicitar la mediación de los servicios sociales para garantizar una alternativa habitacional en caso de vulnerabilidad. De hecho, el propio sistema judicial ya está pronunciándose con respecto al proceder de este tipo de empresas. Como informa el periódico Levante EMV, el Ministerio Fiscal en Valencia ha observado la posibilidad de que existan delitos de ejecución arbitraria del propio derecho y piden una pena de 12 años de prisión para 3 trabajadores de una empresa de desocupación y 7.000 euros de multa para el propietario que les contrató. Por lo tanto, denunciamos públicamente que el Gobierno de Canarias financie con dinero público a entidades que utilizan métodos mafiosos para desahuciar a personas vulnerables sin ningún tipo de garantías, algo que en nuestra opinión podría ser constitutivo de delito. Exigimos al Gobierno de Canarias que elimine esta subvención de inmediato, aclare por qué se ha otorgado y abra una investigación sobre los métodos y procedimientos de este tipo de sociedades. Desinforma el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Desinformémonos, desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Guatemala. Mujeres achí lograron una condena histórica contra los militares que cometieron abusos sexuales. A continuación, compartimos algunos fragmentos de una noticia más extensa publicada por Agustina Ramos en agenciapresentes.org. Os recomendamos acudir a esta web para su lectura completa y reposada. Tras más de 40 años de espera por una reparación, el Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala condenó a 5 exmiembros de las llamadas patrullas de autodefensa civil que durante la Guerra Civil de Guatemala sometieron a violencia sexual y esclavitud a al menos 36 mujeres de la etnia maya achí. Ellas siempre tuvieron su verdad, la defendieron, y ahora esta sentencia es bastante importante, no solo para ellas, sino también para sus familias y sus comunidades. Ahora saben que se les creyó. Es una sentencia que reconoce el dolor de las mujeres y su verdad. Dice a la agencia Presentes Aide Baley, abogada maya achí y una de las representantes junto a Lucía Chiloj y Gloria Reyes Chitumul de las mujeres achí. Los condenados en la sentencia histórica del último lunes 24 de enero fueron Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxún Alvarado y Francisco Cuxún Alvarado por deberes de lesa humanidad a 30 años de prisión. Además, Gabriel Cuxún Alvarado recibió una condena más extensa de 40 años por deberes de lesa humanidad, supresión y alteración del Estado civil y uso público de nombre supuesto. Cuando sucedieron los hechos denunciados por las mujeres indígenas, Guatemala atravesaba un conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y distintos grupos guerrilleros, encabezados luego de su conformación por la Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala, que se extendió durante 36 años. Las 36 mujeres que denunciaron violaciones y esclavitud sufridas entre 1981 y 1985 por antiguos miembros de las patrullas de autodefensa civil vivían en ese entonces en el municipio de Rabinal, del departamento de Baja Verapaz, en Guatemala. Ha sido una situación compleja por los antecedentes históricos que hicieron que la violencia en Rabinal fuera mucho más dura. En esas áreas tenemos antecedentes de imposición de hidroeléctrica. El caso más grave es el de la hidroeléctrica Chichoy, introduce Valley. Y sobre esto amplía. En 1980 había una disputa entre las comunidades del pueblo de Río Negro. Estaban en desacuerdo con la forma en la que los estaban desalojando porque los acuerdos con el gobierno no estaban considerando la situación de ellos en cuanto al acceso de la tierra. Esta situación de rebeldía de la comunidad de Río Negro se vio como una manipulación del pensamiento por parte de grupos guerrilleros. Se inició entonces una persecución sistemática hacia las distintas comunidades indígenas y así, a principios de la década del 1980, comienza a implementarse la política de tierra arrasada. El rol del Estado. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en las cuatro regiones más afectadas por la violencia, agentes del Estado cometieron actos de genocidio contra grupos del pueblo maya. En el informe Guatemala Memoria del Silencio, la Comisión detalló que el número total de muertes escaló a 200.000, de las cuales el 83% eran personas mayas y el 17% ladinos. Al mismo tiempo, las fuerzas estatales y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas, mientras que las acciones insurgentes produjeron el 3% de las violaciones de derechos humanos y actos de violencia. Una vez que desaparecían a sus esposos, padres o madres, las mujeres se quedaban sin nada. Después venía la quema de viviendas, el robo de animales, el saqueo de las pocas cosas de valor que había en las casas. Fue una persecución sistemática en contra de ellas. En ese marco es que se dan las violaciones a los derechos humanos. El delito postergado. Las primeras denuncias de las mujeres a Chi se realizaron en el 2011. Pasaron 11 años... para que finalmente fueran juzgados los responsables materiales de los actos que vivieron. Sobre aquel primer momento, Aide considera que fue la parte más difícil de estos procesos, porque las mujeres siempre anteponían lo que les sucedía a los demás, las muertes de familiares, de pareja, los cementerios clandestinos, etc. Era una constante sentir que lo que les había pasado a ella no era tan importante como lo que les había pasado a los demás que fueron asesinados. En este sentido, cuenta que al haber sido agredidas también desde sus prácticas culturales, algunas de ellas dejaron de transmitir sus valores, su lengua, sus vestimentas. Si el objetivo del genocidio es destruir a la comunidad, pues se está logrando 40 años después, dice, en relación al corte en la cadena de transmisión cultural. Sin embargo, la sentencia trajo felicidad entre las sobrevivientes. Ellas lo celebran y están muy contentas. Se abrazaban entre lágrimas y llanto cuando conocieron la sentencia. Sabemos que esto no es un fin, pero ahora es un motivo de alegría para ellas y le da más fuerza para continuar. Desinforma Agustina Ramos en agenciapresentes.org. Desinformémonos. Desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Argentina. Segmento de noticias de Argentina desde Villa Escolar, Formosa. Acuerdo con el Fondo Monetario y crecer para pagar. ¿Una salida progresista? A mi hijo lo mataron y nada más. Lo cajonearon en el expediente y no querían que salga a la luz. Día Mundial de los Humedales. La lucha continúa. Hola amigos del Desinformativo, los saluda Ariel Cóceres para noticias desde el sur de América, para noticias desde la República Argentina. Cuando me fui de Patagonia, dice Agencia Tierra Viva, acuerdo con el Fondo Monetario y crecer para pagar. Una salida progresista. El pago de la deuda externa y la relación con el Fondo Monetario Internacional tiene una íntima relación con el extractivismo y la dependencia. Lejos de la idea de no hay más alternativas, Horacio Machado Arauz cuestiona al gobierno por repetir viejas fórmulas neoliberales que a costa de territorios y ambiente para el ingreso de dólares solo llevará más pobreza e injusticia social. Completo en www.agenciatierraviva, agencia de noticias. A mi hijo lo mataron y nada más. Lo cajonearon en el expediente y no querían que salga a la luz. El pasado 22 de enero, Andrés García Capoy hubiera cumplido 28 años, pero desde hace 7 años y medio sus seres queridos buscan justicia. Andrés fue parado en un control de gendarmería el 13 de junio del 2004, donde fue asesinado por un impacto de bala. Los gendarmes involucrados en su muerte siguen sus funciones hasta hoy en día. Vamos a escuchar un audio ahora. Esto lo sacamos de www.argentina.indymedia.org. Hola, sí, estoy acá al aire, escuché todo el relato. Y así como vos lo contás, Ramiro, eso es lo que sucedió a mi hijo. El 22 de enero, Andrés hubiera cumplido 28 años. Y bueno, fue un día muy triste para nosotros. Más que Andrés era todo un chico de luz, de energía, un chico brillante. Y bueno, lo mataron por matarlo, porque todavía no sé por qué lo mataron. Andrés llevaba toda la documentación al día y aparece con un tiro atrás, casi en la nuca. Es verdad, 7 años y medio pidiendo justicia por mi hijo y todavía estamos esperando. Continuamos acá para el desinformativo. Si quieren escuchar el audio completo, Pata de Brea, lo buscan en Spotify y van a encontrar la entrevista completa a Mónica, la madre del niño, del joven asesinado. Día Mundial de los Humedales, la lucha continúa. El 2 de febrero es el día, o fue el Día Internacional de los Humedales. En Argentina, recientemente, el proyecto de ley que busca protegerlos quedó fuera del listado de temas para tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso. El reclamo de organizaciones y toda la sociedad por la protección del ambiente sigue siendo una prioridad. Y esta semana se llevarán a cabo acciones, o se llevaron a cabo acciones en diferentes territorios. Acompañamos con un video el cierre de este segmento para el Desinformativo. Los saluda, se despide Ariel Cóceres. Es un ecosistema estratégico para el planeta. Cuando uno lo ve, es un lugar, un terreno, donde prioriza lo que es el agua, es decir, cuando podemos caminar, pero lo que homogeniza todo ese ecosistema es el agua. Tiene vegetación para arriba, es decir, genera mucha biodiversidad en lo que son las plantas, lo que son los animales, y son grandes administradores de las sequías y de las lluvias y de lo que se llama la administración del agua en naturaleza, es decir, la misma naturaleza administra el agua que se necesita para ese lugar. Acumulan millones de litros de agua que sirven para poder enfriar el planeta y para poder tener el agua que se necesita en ese lugar. ¿Por qué se han perdido? Se han perdido porque las personas, la urbanización lo ha visto siempre como terrenos vacíos, donde económicamente era muy fácil invertir, donde era fácil rellenar y donde se podía construir. Entonces, la ciudad ha sido un gran enemigo de la naturaleza en un montón de aspectos. Se perdieron 3 veces más humedales que bosques, y hoy en día por ahí el bosque es más fácil de ver porque es más simpático para caminar, y el humedal, al ser más complicado, se lo vio siempre como un terreno vacío, fácil de construir. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acción debería llevar a cabo el hombre para que no se sigan perdiendo? Para mí, algo clave es entender que todavía el 6% del planeta son humedales y que se puede seguir construyendo. Es decir, el humedal crece si nosotros lo dejamos crecer. También lo podemos restaurar. Zonas que eran humedales, podemos limpiarles, sacarle lo que no es de humedal y volver a implementar lo que serían las nativas. Las nativas son las plantas que se necesitan en ese lugar, y se vuelve a regenerar el humedal. Entonces, cuidar lo que tenemos y restaurar lo que era un humedal y que hoy en día podría volver a hacerlo con una inversión simple que genera algo estratégico para el planeta y también a nivel económico y social. El mismo humedal, restaurar un humedal podría ser una fuente de trabajo al mismo tiempo. Es decir, lo que invertimos en poner un ladrillo para construir una ciudad, que también creo que son útiles, se podría estar invirtiendo en restaurar humedales. Es decir, podrían ser fuentes de trabajo genuinas que generan una ganancia para todos. Desinforma Ariel Cóceres para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. Ahí dejamos a los compas del Sinformativo Semanal y también nos despedimos desde Aupa Compas, que hoy hemos andado, pues también hemos andado, nos han llegado noticias desde el Prat, desde Madrid, desde Granada, desde Andalucía, la Marcha Blanca, desde Ecuador, Echea, hemos recogido la situación de las trabajadoras de las residencias de mayores privadas. Y Israel, la lucha está en la calle. Partidas solidarias en Cherrimuño. Gato. Y bien, pues mi esker estar por estar ahí. Ahí. Y por esta escucha. Los miércoles a las 6 de la tarde nos encontráis en la FM 100 en Sinchili Kirratia, en esta radio libre de Rentería Orereta, aquí manteniendo el dial fijado en la 100, y ya sabéis, comunicación libre, date una vuelta. Osasuna, atascatasuna. Osasuna, atascatasuna. Nos vemos el próximo miércoles. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. Aupa Compas, los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sinchili Irratia, tu radio libre.